Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros en este su diálogo bíblico. Y como siempre, un cariñoso abrazo de saludo y continuamos con nuestro personaje que nos importa durante esta semana, que es Jonathan, y con nuestro amigo el pastor Cristian Valdés. ¿Cómo está, Horacio? Buenos días. Buenos días a todos nuestros oyentes también. Quiero mandar un saludo a dos amigos que se llaman Jonathan. Miren, interesante. Uno que es de Melipilla, Jonathan Jiménez, y también a Jonathan Astete, ¿no? Un amiguito que estamos ahí compartiendo algunas cosas interesantes, así que pedir que Dios bendiga a estos dos, Jonathan. Bueno, también Jonathan Bernal, ya nuestro amigo que canta en nuestro cuarteto Asaf, así que un gran saludo también para él. ¿Se acabaron los Jonathan? Bueno, empiezo a recordar Jonathan y ahí. Ya. Pero este Jonathan que estamos leyendo tiene algo interesante. ¿Sabes? Creo que hoy día sería interesante hablar de aquellas cosas que a veces nos preguntamos. Porque, por ejemplo, generalmente nosotros pensamos de que como los buenos ganan, los malos tienen que perder. Claro. Y siempre pensamos de que aquí en esta vida es cuando los malos tienen que pagar y los buenos tienen que ganar. Pero no siempre ocurre así. A veces hasta somos castigados por hacer lo correcto y Dios no siempre interviene para salvar milagrosamente a sus hijos. Claro. Entonces nos hacemos la pregunta, pero ¿cómo es posible esto? Entonces quiere decir que la vida es injusta. ¿Por qué? Y eso por qué a veces nos llevan hasta, o mejor hasta dicho, cuestionar les a Dios. Les llevan a alguna gente a cuestionar a Dios. Claro. Recuerdo el miércoles conversaba con una hermana en una iglesia y ella me comentaba de un familiar que no quiere venir a la iglesia porque su hijo perdió la vida en una moto, ¿no? Fue atropellado, fue justamente en sábado cuando murió este muchacho. Entonces él, producto de la muerte de su hijo, ¿no? Ha cuestionado mucho al Señor y no quiere venir. Seguramente su corazón está herido, está muy triste, pero detrás de estas cosas injustas también tenemos que ver que está en la mano del enemigo, por sobre todas las cosas. Vivimos en un mundo de pecado. Dios. Estamos sujetos también a problemas, dificultades, enfermedades. No estamos ajenos por el hecho de ser cristianos a que nos pase una calamidad. Bueno, el Señor nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Por supuesto. No nos dijo que todo iba a funcionar a las mismas maravillas. Lo que sucede es que Dios hace positivo lo que el diablo hace negativo. Claro. El diablo quiere destruirnos y a veces Dios permite ciertas cosas cuando ve que eso, incluso eso, nos favorece. Porque Dios nos va enseñando lecciones y nos va guiando de tal manera que nuestro carácter sea perfeccionado y podamos ser mejor. Por ejemplo, si pensamos en el caso de José, claro. Siempre me ha llamado la atención el caso de José. José fue vendido por sus hermanos, qué injusticia. Claro. Lo llevan como esclavo, lo apartan de su hogar, de su familia, qué terrible estar solo, ir a un país extranjero, ir a servir como esclavo. Y ahí, por servir como esclavo y por ser fiel a Dios, todavía es llevado a la cárcel. Claro. Entonces, él podría haberse preguntado, bueno, Señor, ¿hasta cuándo ya? Yo he tratado de servir, te he tratado de ser fiel, pero ¿no crees que es mucho esto? Es demasiado. Fíjate que cuando ellos se lo llevaron, más o menos tenía como 15 años. Y cuando él sale del problema, él tenía 30 años. Entonces, quiere decir que pasaron 15 años en que perfectamente José podía haber dicho, Dios se olvidó de mí. Claro. Dios me abandonó, se olvidó de mí. Qué injusto lo que estoy pasando. Que es Dios. Es injusto. Yo, diciéndole a mis hermanos lo incorrecto de su proceder, mandado por mi padre, comunicándole a mi padre los caminos y las cosas negativas que hacían mis hermanos, Dios me pagó con esto. Él podría haber dicho eso. Claro, podría. Pero no sin embargo, él conocía, podríamos decirlo así, conocía al Dios a quien servía. Claro. Él sabía que él podía confiar plenamente en Dios y se dejó guiar por Dios. Eso no quita ¿sí? Eso no quita que José lo pasó mal, lloró. Ah, no, claro, indudable. Lloró, sí, estuvo triste, seguramente amargado, depresivo. Hubieron muchas lágrimas en sus ojos, pero finalmente el Señor lo puso en un lugar de preeminencia. Claro. Pero para eso lo fue preparando. A lo mejor fue puliendo algunas cosas en el carácter de José que lo ayudaron a ser un mejor gobernante, claro, que tuviera más sabiduría. Por eso creo que tenemos que aprender a confiar en el Señor. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en otro personaje de las Sagradas Escrituras, que es Job. Ese es otro caso. ¿Ah? Otro tremendo, caso interesante. Porque Job era un siervo fiel. Y así lo menciona el Señor cuando Satanás le dice que había andado recorriendo el mundo. Y le dice, el Señor menciona, y no has visto a Job, mi siervo, le dice. ¿Ah? Uh-huh. Que es fiel, en fin. Y él le dice, sí, es así porque tú siempre lo has bendecido solamente. Ahora, cuando sucede lo que sucede con Job, Job no tenía la menor idea de que había un problema, de que Dios había permitido que él fuese probado para demostrar la confianza que Dios tenía en Job. Claro. Él no tenía idea de eso. Imagínate, perder la familia, perder sus posesiones y perder la salud. Claro. ¿Ah? Pero finalmente Job, ¿cierto?, no se queja de todo eso, sino que dice, Dios da y Dios quita. Exactamente. Desnudo salí del vientre de mi madre, ¿no?, dice, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Claro, y la reacción del positiva frente a un hecho negativo, o a varios hechos negativos, porque no fue una vez solamente, fueron dos ocasiones en que Satanás lo atacó, primeramente con sus posesiones, con sus hijos que él amaba. Sí. Que eso, con su familia, claro, sus posesiones y su salud. Claro, y finalmente, tres elementos. Y finalmente Job tuvo una actitud diferente. José tuvo una actitud diferente. Jonathan tuvo una actitud diferente. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe esta actitud diferente? Claro. Al conocimiento que estos personajes tenían de su Dios. La un relación. Conocimiento personal, claro, una relación personal así con es. Dios. Eso fue lo que hizo la diferencia. Y esa diferencia puede estar en nosotros si nosotros también tenemos una relación personal con Dios. Si nosotros conocemos al Dios a quien servimos, entonces eso nos va a permitir permanecer cuando lleguen los momentos difíciles. Así es. Bueno, tenemos aquí la muerte de Jonathan, ¿no? Cómo murió junto a su padre, ¿no? Cómo los filisteos, ellos mataron a los hijos de Saúl. Mataron a Saúl y a sus hijos. Claro, mataron a Saúl y a sus hijos. Y dice que también cortaron sus partes, ¿no? Sus partes, sus cabezas, ¿no? Desde el punto de vista humano, uno puede decir qué injusto fue para el qué pobre terrible. Jonathan. Yo esperaba otra cosa. Claro. Al leer la historia, esperaba otra cosa. Uno siempre espera el final feliz. Claro. Bueno, aquí no tuvo un final feliz. Claro. Jonathan fue muy bueno. Jonathan fue un hombre excepcional y sin embargo murió así. Dadivoso, exactamente, grande, bueno, dentro de lo pequeño que podía ser en el reino, pero grande para Dios. Y aquí también está el caso de Juan el Bautista, ¿no? Que es más o menos parecido, ¿no? Él sufrió para dar lugar a otro, fíjate, a Cristo. Y Jesús, nosotros nos parece extraño cuando Jesús no lo va a ver en la cárcel. Claro, claro. Él no lo visitó en la cárcel. Y solamente atendió a su siervo cuando lo mandaron preguntar, bueno, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? El Señor no les contesta la pregunta, sino que le dice, díganle lo que ustedes vieron. Los cojos andan, los ciegos ven, en fin. Entonces, los hechos hablaban más fuerte que las palabras. Claro. Y ahí Juan el Bautista fue reconfortado, y a pesar de que estuvo en la cárcel. Igual le cortó la cabeza. Le cortaron la cabeza. Pero tenemos que, mientras él estaba vivo, Satanás podía haber hecho algo, uh-huh, podía haberlo hecho caer. Pero luego que él murió, él quedó sellado para la eternidad. Así es. Como Jonathan posiblemente va, ¿sí?, a estar dentro de los redimidos, yo, ¿cierto?, pienso que sí. Sí, yo también pienso que sí, que Jonathan va a estar dentro de los redimidos por su lealtad hacia Dios, por su lealtad hacia su amigo David y por su lealtad también a su padre, ¿no? Que, sí, eso es lo más. Y a pesar de todo, él murió con las botas puestas y luchando por el reino de su padre. Fíjate que el equivocado, ¿no? Su papá, él siguió al lado de su padre. Él fue leal. Qué interesante. Y estuvo al lado de su padre, aún en esos tiempos tan difíciles, aún en esa batalla en que ellos resultaron muertos. Él estuvo dispuesto a eso. Entonces, esa disposición que tuvo él es un ejemplo para nosotros. Así es. Qué importante tomar todos estos elementos, ¿no? De que no siempre la vida cristiana, de hecho, no es así. De hecho, la vida cristiana no es camino de pétalos, ¿no? Sí, la vida cristiana es difícil. Muchas veces por ser cristianos somos estigmatizados, somos vilipendiados. Yo creo que no es muy bueno cuando uno le menciona, a conocer las Sagradas Escrituras, cuando uno le menciona solamente las cosas buenas. Claro. Yo creo que hay que saber de que el cristianismo no es solamente venir a gozar de lo material. Claro. ¿Ah? Como hoy día hay quienes predican el Evangelio de la prosperidad. Claro. Y predican que solamente Dios nos bendice y nos da uh-huh. esto, nos da lo otro y nos da lo demás, sin pensar en que también hay cosas que a veces tenemos que sufrir. Estoy pensando en un padre quizás que asiste a la iglesia y tiene a su hijo enfermo. ¿Qué me dices tú de personas que están en la iglesia pero sufren de una enfermedad de cáncer, por ejemplo? Supuesto, claro. Entonces, eso tendríamos que desanimarnos inmediatamente. Uh-huh. No, entonces no, estoy equivocado aquí, ¿no? Claro, pero hay una esperanza, ¿cierto? Una esperanza es. Que está ahí, que no es física en este momento, que no es material, que no es ahora, sino fíjate, que es a futuro. Qué importante es precisamente estos ejemplos que estamos mencionando. El ejemplo de Juan el Bautista, el ejemplo de Jonatán, de personas que no recibieron ahora lo que merecen. Claro. A menudo sufren, pierden cargos de honor por causa de Cristo o incluso caen en el puesto de deber. Y debemos tener presente que por insignificantes o inútiles que parezcan sus vidas, son sin embargo personajes claves en los planes de Dios. Claro. Entonces tenemos que pensar en esto. Hay personas que no van a recibir en esta vida lo que merecen, y queremos también dejar bien en claro que cuando hablamos del mérito, no estamos hablando de los méritos para la salvación. Justamente. Sino que en cuanto a que uno espera que la persona buena, la persona que sigue a Dios, la persona que se toma de la mano de Dios, aquí le vaya muy bien. Por supuesto. Y no siempre ocurre así. No pero garantiza. Recordemos que la salvación la provee el Señor. Así es. Y eso es lo más importante, más que todos los bienes que podamos recibir en esta vida. El hecho de entrar a la iglesia, de ser cristiano, no nos garantiza que todo va a andar perfecto, que todo va a ser bonito. Puede venir la tragedia, puede venir la enfermedad, puede venir la muerte. Estamos sujetos a eso, estamos en un mundo pecado. Lo que sí Cristo asegura en nuestra vida es que algún día, si seguimos siendo fieles, recibiremos la vida eterna y recibiremos todo aquello que quizás en esta vida no lo tuvimos. Así es. Y fíjate, mencionando nuevamente, volviendo atrás y mencionando a Juan el Bautista, a Jonatán, podemos recordar que ellos estaban motivados y sostenidos por el amor y la presencia de Jesús. Nacieron para la grandeza, no como la comprende el mundo, sino una grandeza más allá de nuestra expectativa humana. Claro. Entonces, eso es importante. Bueno, ¿qué grandeza elegimos nosotros? ¿Quisiéramos ser grandes de acuerdo al mundo? Recordemos, los aplausos se apagan rápidamente. Sí, claro. Y la gente, cuando nosotros ansiamos tener el aplauso, ganar el aplauso de la gente, recordemos que aquellas mismas personas, o muchas de esas personas que estaban en un momento diciendo Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, luego estaban gritando crucifícale, crucifícale. Claro, claro. Entonces, no busquemos la aprobación del mundo. Miremos hacia arriba y busquemos la aprobación de Dios. Así es, muy bien. El tiempo se nos fue. Seguimos, si el Señor así lo quiere, mañana en un nuevo diálogo bíblico. Muy bien, recuerde, si a usted le parece que la vida es injusta, piense en estos personajes. Y recuerde que el Señor tiene algo para usted, algo importante. Es posible que en este tiempo el Señor le esté puliendo para algo especial que Él tiene. No lo olvide. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.